Radio Bertoldo, capítulo 20. Two gentlemen, so British. Las aventuras de Blakey Mortimer. Una entrevista con Miguel Frognier. I'm not proud of where I've ended up. I'm ashamed of certain things I've done. But out of all the scratches, there's a cut that bleeds the worst. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. Every time I count my blessings, I count you first. I'm afraid I might have given up. I'm afraid I'm running low on love. I'm afraid that in the end you're more than I. Hemos vuelto, ya está aquí el capítulo 20 de Radio Bertoldo. Cotas inimaginables que no pensábamos ni de lejos cuando empezamos con este proyecto a alcanzar. Pero hoy, desde luego, tenemos un capítulo muy especial, un capítulo al que le tenía muchísimas ganas. Todo el mundo está hablando de Corto Maltés, todo el hype que se está creando alrededor de Corto Maltés, pero nosotros, que somos unos rebeldes del mundo del cómic, unos inadaptados, unos outsiders, unos churruscos, pues ¿de qué vamos a hablar si no? De Blakey Mortimer. Nos da igual Corto Maltés. Bueno, no nos da igual, pero es que Blakey y Mortimer se lo merecen. Además, esta semana sale en exclusiva La Vara de Plutarco. El báculo de Plutarco, como le llamamos algunos. Por eso vamos a hablar hoy muy profundamente de una de las parejas más famosas del cómic, de la BD. No, no se trata de Mortadelo y Filemón, no. Se trata, como ya os dije, de Blakey y Mortimer. Dos gentlemen muy británicos. Y hablaremos largo y tendido con Miguel Frognier, bloguero impenitente que nos regala con el site más completo en español dedicado a la famosa pareja. No os lo perdáis. En el postre, un experimento llamado Tag del Podcasting. Una de esas ya no tan típicas cadenas de acciones, un elemento Jack Kirch de nuestra cultura 2.0, que gracias a los chavales del amor será yo, pues me ha permitido abriros la puerta de atrás de Radio Bertoldo y contaros mis intimidades. Cómo hago el podcast, por qué dedico mi tiempo libre a esto, etc. Y el tiempo tampoco ha dado para grabar mucho más. Tenía serias novedades que comentaros y cosas ricas, pero quedarán para futuros programas. Ahora sí, antes de nada, que no se me olvide, quiero darle muchísimas gracias a Metrópolis Delirantes por esa entrevista que nos hicieron en el programa número 38, que si no lo habéis escuchado, aún estáis a tiempo. A los componentes de Foster Ediciones, entre los que me encuentro. Y por cierto, nos podéis encontrar este fin de semana en el AUO, en Ourense. El Festival de Autoedición de Ourense, que siempre se celebra por el otoño, en el Sindicato del Cómic. Y bueno, por supuestísimo, enhorabuena a Metrópolis Delirantes por haber recibido ese premio de las jornadas de banda diseñada de Ourense por la labor de difusión del cómic y la BD en gallego. Enhorabuena desde aquí, desde Radio Bertoldo. Y como llega el otoño, me apetecía ponerme una gabardina y un fedora. Coger mi pipa favorita antes de salir por la puerta del 99 bis de Park Lane. Tomar un London Cab hasta la estación de Charing Cross. Telefonear a una extraña señorita, ya sabéis, el amor. Antes de coger el expreso de Edimburgo. Y sentarme en el Chester de primera clase, siempre en primera clase, y ver sentir, by Job, que las bielas se mueven acompasadas porque este viaje al corazón de Londres, más genuino, retratado por un cantante de ópera de Bruselas, con bigotito fino, este viaje con Miguel Frognier como acompañante en el Dinning's Car para miembros del Centaurus Club, empieza ya. Savoir the home of sweet romance. Sapphire, it wins you at a glance. Sapphire gives happy feet a chance to dance. Your form just like a clinging vine. Your lips a warm and sweet as wine. Your cheeks are soft and close to mine. Divine. Never tired of romping and stomping with you at the Savoy. What joy, a perfect holiday. Savoy, where we can glide and sway. Savoy, there let me romp away with you. Frognier es un apasionado de la línea clara que se ha especializado en dos de los personajes por excelencia y de los más carismáticos de la BD franco-belga, Blake y Mortimer, los personajes archiconocidos de Edgar P. Jacobs. Arroba Miguel Frognier, que es como lo podéis localizar en Twitter, amén de muchas más cosas, es un bloguero que nos regala cada poco tiempo con entradas y noticias interesantísimas en su página web www.blake-i-mortimer.frognier.es. Entradas sobre esta serie que, lejos de estar muerta, está muy viva y que Miguel mantiene y difunde y ayuda a conocer todavía más y en nuestro idioma. Vamos, una auténtica joya enciclopédica de los dos gentlemen más british del panorama de la BD. Bienvenido, Miguel. Un enorme placer tenerte en Radio Bertoldo. Nada, igualmente. Muchas gracias por invitarme. Bien, y cuéntanos, porque yo llevo siguiendo este blog desde hace tiempo, me parece interesantísimo. ¿De dónde viene esa pasión por Blake y Mortimer y cuándo conoces a Blake y Mortimer? ¿Cuándo te planteas hacer el blog? Hombre, viene de la infancia. Yo tengo familia en parte portuguesa, entonces ahí sí que es verdad que el cómic franco-belga tiene más arraigo que aquí en España. Entonces, pues nada, ya de pequeño mi padre conocía los cómics de Blake y Mortimer, los tenía en casa. Comencé a devorarlos, la verdad es que, en fin, solo tenía uno al principio, me encantó, acabé comprando toda la colección y luego ya, pues cuando llegué aquí a España, me acordé de aquello, volví a leerlos y bueno, pues vamos, en fin, seguí desarrollando bastante interés hasta que en 2012 caí en la cuenta de, oye, me aburría un día, digo, oye, a lo mejor esto de hacer un blog sobre esto, como veía que no había ninguno en español, digo, oye, pues a lo mejor no es tan mala idea. Y ahí salió, y la verdad es que estoy bastante contento, ha tenido éxito. Sí, sí, sí, además eres el pionero de, en cuanto a blogs en España, de Blake y Mortimer, debes ser el pionero, porque yo sí, tampoco conozco ninguno. Suficiente. ¿Y cuál fue ese primer volumen que tenía tu padre que te incitó a empezar la colección? El secreto de la gran, el misterio de la gran pirámide de tomo 1, precisamente. Me encantaba el dibujo aquel. Sí que es verdad que es el más parecido a Tintín y ahora me gustan bastante más otros, pero aquel me cautivó. A mí siempre me ha gustado lo de Egipto y todas, en fin, los paisajes tremendos que tenía aquello, las pirámides, todo tan detallista. Bueno, aquello me cautivó desde el primer momento. Claro, y luego tuviste que comprar el volumen 2 para poder... Efectivamente. Sí, pero curiosamente no me compré el volumen 2 directamente, aquello fue complicado encontrarlo, entonces básicamente me leí toda la serie original de Jacobs antes de llegar al volumen 2, así que eso es, en fin, es curioso. Pues sí, genial. Mira, y que yo que eres un... Bueno, tienes toda la colección, nos acabas de comentar, ¿qué otro material de coleccionista tienes? Hombre, pues la verdad es que en parte tengo alguno que he comprado yo y luego ha habido, sí que hay gente muy generosa ahí en Francia que de vez en cuando me envían algún ex libris. Por ejemplo, tengo aquí agendas y folletos promocionales de lanzamiento del caso Francis Blake en el 96. Luego tengo la edición de lujo de la marca amarilla que editó Norma aquí. tengo también, yo soy miembro de la asociación Les Amis de Jacobs, que es como una especie de los amigos de Hergé, pero adaptado a la obra de Leakey Mortimer y de Jacobs en sí. Entonces, pues me van llegando, por ejemplo, tengo aquí unas planchas a tamaño, creo que era dos veces menor que el original. Tengo aquí unos entintados de Gene Stern. Tengo también, veamos, a ver, algunas ediciones en inglés. Tengo los dos tomos de cuentos que editó la asociación. Tengo, pues bueno, los clásicos Ana Pega de Papier y luego el libro de Claude Gallo, que no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, lo tengo aquí. El mundo de Edgar Jacobs. Y luego, pues, en fin, algún ex libris tengo por ahí también, alguna que otra dedicatoria. Tengo un dibujo de André Taimant, que vino aquí a Madrid, en fin, hacer unas dedicatorias. El tío muy amablemente me lo dibujó. Te acercaste, ¿no?, a hablar con él. Claro. Efectivamente. Mira, y sí, ese de una ópera de papier, que efectivamente es la biografía de Jacobs, no está editado en castellano. Por desgracia, ¿no? Sí, por desgracia. ¿Qué tal es ese, pues ese volumen? Pero, no, hombre, la verdad es que, de hecho, yo en parte he aprendido francés gracias a esto. ¿Has aprendido francés a raíz de interesarte por Blakey Mortimer? Por... Hombre, también con las clases que tengo y demás, pero sobre todo sí que es verdad que Blakey Mortimer me ha dado un uso a la lengua que me ha ayudado a aprenderla. Hombre, sobre Ópera de Papier, la verdad es que el libro está muy bien, lo maquetó el propio Jacobs a mano, y la verdad es que el señor es muy profuso contando su vida. Luego incluye muchos bocetos de los álbumes de Blakey Mortimer que hizo, muchas curiosidades. La verdad es que si te gusta la serie, es un libro muy, muy recomendable, porque te da de primera mano cómo, en fin, cómo fue desarrollando la serie, cuáles fueron sus inicios, un poco de un todo. Un libro imprescindible, es muy interesante. Vamos, sí. Efectivamente. Sí, porque aquí en España, bueno, hablando un poco de esto de libros de biografía, sé que la editorial Confluencias ha sacado... Bueno, el libro de la biografía de Hergé hecha por Benoit Peters, que no sé si has podido leerlo, pero que te lo recomiendo encarecidamente, que es Hergé, hijo de Tintín, que es un tochazo de 500 y pico páginas, y que es una pasada. También se habla de Edgar P. Jacobs por el trabajo que tuvo con Hergé y por la amistad, sobre todo. Ajá. Y también tiene sacado de Hugo Pratt por su corto maltés, ¿no?, de entrevistas que le hicieron a Hugo Pratt. Entonces... Igual sí, lo suyo. Igual les mando un correo a Confluencias para que a ver si se animan a editar este de una ópera de papel. Sí, ojalá, porque la verdad es que desde luego merece la pena. No, yo he oído hablar de esa biografía, la tengo ahí en la lista de pendientes, pero vamos, hay tanta cosa buena para leer que no da sí, tiempo a todo. Y poco tiempo para leerla. Mira, y cuando sale un álbum nuevo ahora, que ya tienes toda la colección en español, cuando sale, por ejemplo, el Báculo de Plutarco, que ya salió hace un año en Francia, ¿sueles pillártelo ya en francés? Bueno, o creo que lo lees por Lesoir, ¿no? Todos los días, cuando... Sí, la verdad es que, bueno, yo tengo un poco de mezcla aquí. Bueno, a veces, por ejemplo, en el caso del Báculo de Plutarco es un poco especial porque, efectivamente, me suscribí a la prepublicación, me lo leí ahí, luego encontré por internet, no sé cómo, pero de vez en cuando, ya lo hice con la Onda Séptimos, de vez en cuando aparecen todo el final de las páginas antes de que acabasen de prepublicarlo, entonces lo leí, me gustó y me compré la edición en francés. Desde luego, desde La Maldición de los 30 denarios, tomo 2, ya no compro ningún Blakey Mortimer en español, porque aparte que tarda mucho en editarlos, la edición en francés suele ser mejor. Por ejemplo, en el Báculo de Plutarco me he comprado la edición en tiras, que es bastante más sugerente que la normal. Así que bueno. En tiras, como sale en Lesoir, ¿no? En el periódico belga. Efectivamente. Además, sale así en mayor resolución, más grandes y con color. Bueno, es una preciosidad la edición. Qué pasada. Pues la verdad que es un lujazo y una suerte que puedas leerlo en francés. Sí, y ahora están preparando. Acabo de leer en tu blog hace estos días que están preparando para sacar, bueno, preparando para realizar el testamento de William S., ¿no? Efectivamente. ¿Qué nos puedes adelantar de esa obra? Hombre, yo la verdad es que, pues en fin, siendo crítico con la editorial, no he tenido mucha información desde dentro, ¿no? Pero sí que es verdad que tiene muy buena pinta, desde luego, con los precedentes que ha dejado ese tándem en el anterior álbum, por los extractos que tenemos, la verdad es que Zuyag se mantiene bastante en forma, a mi opinión. Mantiene, hombre, los personajes son un poco estáticos, pero sí que el señor tiene mucho talento para los decorados. ¿Quiénes van a ser el guionista y dibujante de...? El guionista será Yves Saint y el dibujante será André Zuyag. La verdad es que parece que Tien Schreder, que en fin ha ayudado a muchos de estos autores a acabar el álbum a tiempo, parece que también esta vez va a volver a ayudar, porque en fin el entintado de los decorados es más fino, en fin se aprecia la diferencia respecto al normal de Zuljaft, que suele ser un poco más grueso. Y luego, hombre, se supone que la colorista será Madeleine de Milly, que lleva aquí desde 1996, pero claro, no hay confirmación aún. Supongo que en abril dirán algo. Bueno, pues nada, un poco retomando la entrevista, la siguiente pregunta que yo tenía aquí preparada era si de los dos protagonistas te quedas con alguno en especial, con Francis o con Philip. Hombre, yo no soy tan activo como Francis. Francis es el prototipo de, en fin, de tipo del ejército duro, sensato, responsable, en fin, que siempre, de hecho las aventuras son que Mortimer se mete en líos y llega Blake a rescatarle la mayoría de las veces. Entonces, bueno, yo me identifico más con Mortimer, lo veo un poco más humano, es decir, me gusta Blake, pero veo a Mortimer una persona más humana, más lanzada, que en fin, es la que se mete en las aventuras, ¿no? El curioso. Sí, sí, sí. Claro, bueno, para un poco poner en situación a los oyentes, Francis es el rubio, el ejército, el militar, y Philip Mortimer es el profesor escocés de barba pelirroja, que fuma en pipa, etcétera. Efectivamente. Mira, y ya que estamos hablando de Francis y de Philip, justamente leyendo tu blog hace tiempo, pues descubrí, porque habías puesto una entrada, que hay una BD franco-belga que parodia las aventuras de este dúo y que es denominada exactamente como las aventuras de Philip y Francis. ¿Has tenido ocasión de catar alguno de estos álbumes? Sí, o sea, leí las primeras páginas, las encontré por internet del segundo álbum y luego acabé comprándome para el libro electrónico el tercero. Hombre, a ver, se nota que el dibujo es satírico, es decir, el trazo que tiene Nicolás Barral, que es el dibujante, es una parodia, no está mal, la verdad, mezcla elementos de todas las aventuras originales de Jacobs y saca un cóctel, pues hombre, en fin, si te gusta mucho lo clásico y el espíritu de verdad de la serie Blake y Mortimer, no es muy recomendable, pero en fin, para pasar un rato y leerlo y echarse unas risas, bueno, no está mal. ¿Y piensas que tendría éxito si se editara en España o...? No, yo creo que ya, vamos, ya si el propio mercado ya le cuesta aceptar los Blake y Mortimer normales, ya sueltas esto y, vamos, no se vendería en absoluto, al menos esa es mi opinión. Mira, y hablando de franco-belga, ¿te gusta Tintín y te has sentido alguna vez interesado en crear un blog de Tintín o de otro personaje de la BD o no te lo... Sí, de hecho... ahora, hombre, por falta de tiempo ya no lo mantengo, pero yo el primer blog que creé fue el de Blake y Mortimer y el segundo que creé fue uno que tenía yo de Tintín, que bueno, lo eliminé creo que 4 o 5 meses después de haberlo creado, porque, hombre, yo supongo que alguno me matará por esto, pero la verdad es que Hergé no le veo con el atractivo que tiene Jacobs, ni mucho menos. Es decir, veo que sus álbumes, hombre, a veces son un poco repetitivos y en otros casos pues es un poco siempre lo mismo, ¿no? Es un dibujo con las mismas expresiones, los mismos clichés. Lo que me gusta de Blake y Mortimer es que tiene más variedad de argumentos, más variedad de lugares. Es algo más completo, ¿no? Algo más serio. Entonces, Sí, es un mundo más rico el de Blake y Mortimer que el de Tintín. Efectivamente. Aparte de estar vivo, porque se siguen publicando. Y Tintín se ha mitificado excesivamente, al menos en mi opinión, ¿no? Han salido 40 millones de obras de coleccionistas que al final, pues, claro, muchas no valen la pena realmente, porque ya es buscarle tres pies al gato. Tres pies al gato, sí, porque como no pueden sacar obras nuevas, pues lo que hacen es especiales, los insultos que hace el Capitán Jado, otro libro de... Sí, es un poco... Que ya es repetitivo, ya no tiene esencia. Claro. Mira, además, el mundo Hergé está íntimamente relacionado con Jacobs, porque, bueno, como te dije ya, que estos eran amigos íntimos y colaboran en algunos álbumes Edgar Pierre Jacobs, desde El secreto del unicornio, y también para adaptar los antiguos álbumes de los años 20, 30 y 40 a color. Vale, el trabajo, pues eso, lo profesionalizó George Remy, que era Hergé, y creó unos estudios a su imagen y semejanza. Por estos estudios Hergé, que es a donde voy, pues pasaron algunos artistas importantes, y quería pararme en el mítico Bob de Moore, que es el que hizo la continuación de las tres fórmulas del profesor Sato, ¿no? El volumen 2. Efectivamente. Con guión ya escrito de Edgar P. Jacobs. Uh-huh. Y bueno, la pregunta es, ¿tú crees que Bob de Moore, si le hubieran dejado darle continuación al arte alfa de Tintín, hoy en día Tintín sería una serie viva como Blake y Mortimer? ¿Tú crees que la gente luego se hubiera animado después de ver la obra de Bob de Moore? Hombre, yo creo ahí hay algo muy interesante porque si bien Bob de Moore no lo hizo Yves Rodier, y luego Bob de Moore, por lo visto, se reunió con él y le ayudó a pulir las planchas en una segunda edición. Entonces yo creo que, bueno, en vista del tremendo talento que tenía el señor para imitar los estilos de otros, ahí está. Hay una página falsa por ahí circulando por internet que le hicieron Jacques Martin y Bob de Moore a modo de broma, y que, hombre, es que se ve directamente que en fin, que Hergé hacía cosas y demás, pero es que sin Hergé, Tintín, hombre, hay alguna diferencia mínima, pero desde luego podría haber sobrevivido. Y Bob de Moore, en fin, podría haber creado escuela, ya la creó en parte, y en fin, podrían haber continuado con los estudios y la serie ahora tendría menos mito y más realidad y, en fin, más contenido. Claro, porque yo creo que también a raíz de que Bob de Moore hubiera realizado ese segundo volumen, ¿no? Que lo hizo ya después de que Edgar P. Jacobs muriera, pues también luego cuando cogieron los derechos, la editorial que los tiene ahora, que debe ser Dargaud, es la editorial. Sí, claro, se hubiera animado y decir, bueno, pues ahora ya lo hizo Bob de Moore, ya se rompió ahí un poco la virginidad del tema y vamos a coger a los mejores autores de la BD franco-belga y a darle pa'lante a la serie. Claro, la verdad es que, de todas formas, el caso es un poco distinto, porque sí que es verdad que Jacobs dejó el guión ya acabado, hombre, lo habría pulido un poco más, pero dejó la historia finalizada tal y como quería que fuese, ¿no? En cambio, en el caso de Hergé, el problema es que no. Entonces, claro, ahí ya entra ese componente de decir, a ver qué final le pones. Entonces, bueno, como la gente es muy dada a discutir, pues probablemente habría sido estéril. Yo lo que habría hecho es probablemente es publicar el arte alfa tal y como se publicó y luego continuar la serie y punto final. Yo habría contratado de Moog algún guionista bueno, que los hay, vamos, hay muchos de ellos, y habría empezado a sacar álbumes y me habría olvidado del arte alfa, porque yo creo que es comerse un poco la cabeza. Claro, un poco el problema también es que Hergé, pues sí que, bueno, no se sabe muy bien, pero creo que sí que dijo explícitamente que no quería que continuara su obra, que quería que Tintín pues se acabara con él y... Sí, eso claro, entonces ahí entra efectivamente el debate. Hombre, si Hergé lo dijo, pues, en fin, dentro de que, claro, como tiene propiedad intelectual sobre lo suyo, pues sí, habría no sé muy claro si lo dijo, lo insinuó en entrevistas, bueno, no sé si hay algo escrito. Hombre, realmente. Ahí hay muchos intereses también de la propia Moulins Art y de todos estos para que, en fin, se mantenga un poco el mito. El tema, ¿no? Pero claro. Mira, y bueno, ya que estamos hablando de la continuidad de series por otros autores, ¿tú opinas que es bueno que cualquier serie se presta a ello o que hay excepciones que se deben respetar como pasa con Hergé? Hombre, yo no hay ninguna regla así. Por ejemplo, no sé, si alguien se pusiese ahora a continuar la obra de Ted Benoit, que en fin, que aún no ha muerto, que tiene una muy buena obra... Pues hombre, depende un poco también del estilo que tenga, ¿no? Como no vale todo. A mí, por ejemplo, no me gustaría que Blake y Mortimer sean adaptados a los tiempos modernos y ver a Blake y Mortimer, no sé, con un Nokia tal y cual. Entonces, al menos en mi opinión, sí que más o menos toda serie se presta, pero con un poco de coherencia respecto a la obra original. Por ejemplo, estas ideas de volver a los años 50 y tal, yo las veo bastante acertadas, ¿no? Porque rescata la era dorada de la serie. Y siempre que se elijan a buenos autores y se hagan un poco de cabeza, no el desastre que hubo al final de la onda Septimus, etcétera, etcétera, pues, hombre, yo creo que puede ser provechoso. Ahora bien, no vale todo. Sí, porque además una de las cosas buenas que tiene esta continuación de la serie de Blake y Mortimer, pues es el respeto de los autores desde el caso de Francis Blake, que fue el primero que hicieron, que lo hizo... Ted Benoit y Van Ham, pues de esa ambientación en los años 50-60 con esos transistores, con esos coches cama de los trenes, con esas... que le da... Sí, le da el toque especial, vamos. Exacto. Y bueno, aunque sea una distopía, ¿no? Porque esto parte de una supuesta Tercera Guerra Mundial. Sí, hombre, a ver, es que eso ya el propio Jacobs lo inventó y hombre, yo creo que también le da un elemento de ficción bastante interesante porque al final, en todas estas obras, el riesgo que corres de ceñirte 100% a la realidad es que luego siempre pues puedes acabar metiendo la pata, pues acabar diciendo una cosa que luego no fue, hiriendo sensibilidades de algunos que diga, oye, no, mira, por ejemplo, mi familiar murió ahí, pues no hagas esto, ¿no? Entonces, no, sí no, que es verdad que... Es una premisa muy interesante lo de la Tercera Guerra Mundial. Sí, abre muchos horizontes, te permite seguir en el decorado ese de los años 40, los años 50, pero con un poco más de libertad para elaborar y, en fin, para hacer que es una obra de ficción, al fin y al cabo. Pues sí. Mira, ¿y qué prefieres? ¿Qué te gustan más, los álbumes de Jacobs o los que le precedieron? ¿O es independiente eso? La verdad es que, hombre, yo también he de reconocer que como yo soy bastante joven, pues yo no crecí con los álbumes de Jacobs, ¿no? Entonces me siento un poco más cercano a los nuevos, pues a los de Suyard, a los de Aubin. Me encanta la continuación que hizo Stern, me parece una verdadera pena que muriese porque desde luego era preciosa sus planchas. Entonces, hombre, depende un poco. Stern que hizo La maldición de los 30 denarios, ¿no? Eso es. Y bueno, de hecho presentó un proyecto para La maquinación Voronov, que es una pena que no saliese elegido porque el álbum, que ya el guión es muy bueno, ya con su dibujo habría sido desde luego la mejor continuación. Sí, entonces, que de eso bueno, tienes hablado tú en tu blog en alguna entrada. Sí, sí. Hombre, hice una entrevista a Chantal Despiguelier, la verdad es que es un tema que me interesa mucho. Es una pena que no haya más obras al respecto porque era un artista magnífico. Entonces, bueno, depende un poco la continuación, ¿no? Por ejemplo, La marca amarilla es una obra maestra. El último álbum de Jouyard a mí me encantó. Luego, pues esto, los de Aubin están muy bien. El caso Francis Blake parece, en muchos puntos, directamente es una obra de Jacobs. O sea, yo creo que es la continuación más fiel, desde luego, es esa. Y sí, depende un poco, ¿no? Por ejemplo, a mí de los álbumes de Jacobs, mi preferido precisamente es el último. Es de las tres formas de Profesor Sato. Yo creo que es ya donde, en fin, como la serie ya... llega a un terreno mucho más natural, parece mucho más humanos los personajes, me gusta mucho el final. Entonces, depende un poco del álbum, efectivamente. Bueno, ¿y cómo ves un poco el futuro de Blake y Mortimer? Yo creo que hay historia para rato. ¿Tú qué opinas de los guionistas, los dibujantes, los editores lograrán llevar la serie por el buen camino en sucesivos episodios? Hombre, desde luego, si han podido ingeniárselas para crear tantas historias hasta ahora, yo creo que, bueno, hay motivos más que fundados para pensar que van a seguir haciéndolo, ¿no? La verdad es que los equipos que han seleccionado, a excepción de un par de descalabros como el del final de La onda séptimo, las últimas páginas que fueron por, en fin, por pura prisa, pero, por ejemplo, Aubin es un dibujante espléndido, la verdad, el señor ha captado muy bien el estilo de Jacobs. Luego Jouyard y Sens se compenetran muy bien. Sens tiene unos guiones, en fin, muchas veces bastante originales, al menos para mí me resultan muy interesantes. Entonces yo creo que son autores con mucho potencial y, en fin, que ya... Bueno, Sens ya dice que tiene varias ideas, ¿no? Entonces yo creo que sí, hay historia para rato y hay generaciones de ilustraciones muy buenas ya viniendo. Así que, bueno, tendremos Blake y Mortimer para un par de décadas más, como poco. Eso esperamos. Mira, y este otoño, pues Norma Editorial pues va a publicar, creo que va a seguir la siguiente semana, la próxima, La vara de Plutarco. Ellos lo denominaron La vara, en vez del báculo, que es el álbum que se ha publicado ya hace un año en Francia y por entregas en Le Soir. Primero de nada, ¿qué opinas de la traducción del título? Como vara en vez de báculo. Hombre, es que, yo en mi propio blog ya lo traduje como báculo de Plutarco. La vara me suena un poco extraño, tampoco es que sea algo muy importante, ¿no? Pero yo sí que prefiero el báculo de Plutarco y me parece extraño además porque ya con tanta gente alrededor de Internet llamándolo así me parece, en fin... publicitariamente un poco torpe, porque ya que la gente adopta un título, pues adopta ese título y mucho más sencillo, ¿no? Y te ahorras todo este tipo de discusiones. Sí, luego hay temas que yo no entiendo, porque hay series que edita Norma Editorial que salen al mismo tiempo que en Francia y no entiendo por qué las aventuras de Blake y Mortimer tienen que salir un año después, pero bueno, es una... A lo mejor está en el contrato, vete tú a saber. Sí, puede ser, porque bueno, ahora cuando van a sacar Corto Maltés, pues van a salir al mismo tiempo en todos los sitios. Sí, así que... Mira, y bueno, ya nos hablaste antes de las ediciones pues eso, francesas y las ediciones españolas que no tienen nada que ver, porque la pregunta que te iba a hacer era que si suelen ser fidedignas las traducciones y el trabajo que se hace aquí en España con Blake y Mortimer. Hombre, yo desde luego de los... Yo me he leído ahora, ya sé que me he leído todos los álbumes en francés y en español. Hombre, las traducciones por lo general, la verdad es que, hombre, no están mal dentro de lo posible. Pues oye, están bien maquetas, están bien, bien hechas, son esmeradas. Pero bueno, desde luego yo a cualquier persona que sepa francés directamente les recomiendo ir al francés y dejarse historias. Porque la historia, yo en fin, siempre tengo esta sensación de que gana mucho, ¿no? Sí que es verdad que, hombre, la edición la ha mantenido bastante similar. Los nombres, por eso, todo iguales. Y hombre, sí, son entretenidas de leer, son buenas traducciones, no hay ningún fallo garrafal. Pero sí que es verdad que, vamos, cualquiera que pueda leerlos en francés, que no lo dude. El formato, bueno, aparte de la del Báculo de Plutarco, que salió en formato apaisado en Francia, el formato de las francesas con respecto a los españoles es el mismo tamaño, ¿no? ¿Entiendo? O... Sí, es el mismo, sí. Es el mismo. Bueno, es el mismo, yo creo, de hecho, que el... A ver, no, de hecho el francés es que ahora Dargaud ha cambiado el formato, bueno, ahora, en 2012 lo cambió, sí. Ahora son un poquito más bajitos los franceses que los españoles y el papel es mejor. El papel es mejor del francés, con más gramaje, sí, o más... es papel mate, mate, tiene más gramaje, efectivamente, sí. No es el satinado. El problema de norma se ensucia muy rápido, tiene demasiado brillo, me gusta el francés, gana más. Bueno, pues genial. La verdad es que está muy bien saber eso para la gente que... Bueno, que estamos aquí en España y que tampoco sabemos mucho de cómo trabaja Dargaud y tal en la serie. Y mira, hablando del Báculo de Plutarco que va a salir la próxima semana, cronológicamente, creo, si no tengo entendido mal, pero puede que me equivoque, es la primera historia de Blick y Mortimer cronológicamente, ¿no? En la serie, porque es justo después de la... O entre medias de la Tercera Guerra Mundial, o no lo sé, porque aparecen ahí unos aviones de los alemanes e ingleses. Sí, es efectivamente, es justo, de hecho es justo antes de la Tercera Guerra Mundial, es decir, el secreto del espadón comienza justo ya cuando empieza la Tercera Guerra Mundial, y de hecho creo que el Báculo de Plutarco acaba 2-3 horas antes de eso, ¿no? Ostras. Entonces empieza un poco en el clima de la Segunda Guerra Mundial, en fin, descifran el código nazi, etcétera, etcétera, y luego pues se narra cómo acaban desembocando ya en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? La verdad es que yo creo que el esfuerzo es interesante porque pone todos los enigmas que dejó Jacobs en ese álbum, la verdad es que los pone en sitio con una aventura muy, muy interesante y muy entretenida de leer. Sí, y está bien guionizado y te atrapa. Muy bueno, ¿no? Muy bueno. Lo entrelazan todo y además no es una amalgama simplemente para, en fin, para dar respuesta a todos estos enigmas, ¿no? Se ve que hay una historia detrás, sí, una y, trama bien y un guión muy bueno. Y si hablamos de la primera cronológicamente, esto ya sí que no tengo ni idea. ¿Cuál sería la última cronológicamente? La última, las tres fórmulas del profesor Sato. De hecho, acaba, yo creo que son los años 80. Y bueno, allí directamente, en fin, se supone y tal que bueno, Ulrich ha muerto y que ya las aventuras se acaban y punto final ahí, ¿no? Entonces, sí, esas son las últimas. Ajá. Vale, porque, claro, porque Jacobs iba haciendo sus álbumes en la época en la que lo dibujaba realmente. Eso es. Como él, bueno, él murió en los 70 y Bob de Moore lo hizo en los 90. No, creo que fue 80 o bueno, por ahí. Sí, bueno, 80 y muchos se publicó en 1990, sí. Claro, entonces cogen esa. Vale, y entre, o sea, las que nos esperamos que las próximas historias que salgan va a ser entre medias de esas dos fechas, seguramente. Efectivamente. Sí, hombre, y la verdad es que yo echo de menos, a mí me encantaría ver alguna continuación de Blick y Mortimer que estuviese un poco más cerca de las tres formas del profesor Sato, al menos para ver un poco la diferencia, ¿no? Yo creo que al final acabarán saturando los años, ya que además se esfuerzan mucho en mantener una cronología más o menos coherente, pues yo creo que al final saturarán tanto los años 50 que tendrán que tirar para otro lado. Sí, claro. No le cabrán más, exacto, más aventuras. Sí. Y de los artistas y personas relacionadas con la serie a día de hoy que están todavía vivos, ¿con quién te quedas? Porque sabemos que, bueno, que le hiciste la entrevista a esta mujer, ¿cómo se llama? Chantal Despiegel. Chantal Despiegel, que pues eso, que te gustó mucho hacerle la entrevista. Y bueno, eso, ¿en quién de los artistas eso que están a día de hoy vivos, en quién depositas tus mayores esperanzas o quién es el que te cae más simpático, etcétera? Hombre, a mí Ted Benoit, la verdad es que también la entrevisté, me gustaba mucho, es una pena que dejase estar en activo. Ahora, de los que quedan, hombre, yo creo que Oban, desde luego, es muy, muy prometedor. Los dos álbumes que ha hecho, menos la parte que él se encargaba de entintar y dibujarlo todo con un poco de calma, es impresionante el talento que tiene el señor, ¿no? Entonces yo creo que, de verdad, si le ponen un buen guionista, que hasta ahora no hemos tenido esa suerte, pero si se le ponen uno bueno o le dejan hacer el proyecto que estaba él planteando hacer solo, pues desde luego puede ser un Jacobs 2. Y luego bueno, Zuyad, como tiene tan buenos guiones de Sent, y además el señor pues se ve que es muy metódico y lleva ya tiempo trabajando en la serie, a mí siempre me resulta muy agradable ver sus álbumes, ¿no? Es una lectura muy entretenida y agradable a la vista. Así que yo creo que con esos dos autores la serie está en buenas manos. Genial. Y no sé, he leído varias cosas de Blake y Mortimer fuera de tu blog, en otros sitios, que tienen algunas historias la fama de ser demasiado fantasiosas o de encerrar un final más o menos forzado en las últimas páginas para que todo cuadre. No sé qué opinas un poco de esto. Por ejemplo, ¿qué álbumes son esos? Yo creo que había leído estas de la El secreto de la... Espera. El secreto de la gran pirámide, puede ser que después a última hora lo explique ahí toda la historia de Egipto en cuatro... Sí, hombre, a ver, lo mejor de Jacobs, desde luego, al menos en mi opinión, no eran los finales, ¿no? Entonces, de hecho, la mayoría de sus álbumes, incluso La marca amarilla, tienen a mi gusto un final un poco demasiado rápido, ¿no? El señor sé que desarrolla las historias muy bien y tal, y luego ya cuando llega al final le entra la prisa y acaba corriendo, ¿no? Yeah. Sí que es verdad que, por ejemplo, se ha dicho que La maldición de los 30 denarios tiene un final tremendamente forzado, porque la historia estaba muy bien, pero en fin, toda aquella escena ahí en la cueva, los santos corriendo y tal, es como un poco, en fin, cliché, ¿no? Le habría faltado un desarrollo un poco más digno, porque la historia estaba muy bien, ¿no? Pero bueno, depende del álbum. Por ejemplo, El báculo de Plutarco tiene un final impecable. Yo creo que es el mejor final de la serie, porque enlaza con el siguiente, así que ese es magnífico, ¿no? Y creo que el del secreto del espadón también estaba muy bien. Pues sí, pues tengo muchas ganas de leerlo. Cuando salga la próxima semana me lo voy a comprar, la del Báculo de Plutarco. Muy, muy recomendable. Yo creo que te va a gustar. Pues sí, una pena que no lo saquen en formato apaisado, ahora que me dijiste que existía eso, pero bueno, genial. Pero nada, desde luego, sí, es una tendré pena. Que aprender hombre, francés, no se vendería. No pasa nada. Mira, ¿y qué tipo de aventuras te gustan más? ¿Aquellas que son más rurales, así más british, o aquellas más exóticas? Esto viene a raíz de que yo el primero que compré pues fue el del caso Francis Blake, y me encantó porque está ambientado en Inglaterra, Escocia, y me encanta esa ambientación real, ¿sabes? Bueno, yo creo que lo fascinante, desde luego, está en la combinación. Por ejemplo, en El báculo de Plutarco mezclan, sí hacen Inglaterra, pero dan muchas vueltas y luego encima le dan un ambiente de guerra, van a Gibraltar, que yo creo que es un terreno que, aunque lo explotan muy poco, desde luego es una mina de cosas, ¿no? Porque es un sitio francamente fascinante y yo creo que podían sacar mucho de ahí, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que lo bonito está en la combinación. Sí que es verdad que las aventuras, por ejemplo, El misterio de la gran pirámide está muy bien, es decir, hay algunas ambientadas fuera que están muy bien, pero sí que es verdad que tengo cierta preferencia por las ambientadas en Inglaterra. Pues el juramento de los cinco colores, yo, en fin, fue... También dicen que está genial. Yo no lo he leído todavía. Ese pero... es magnífico. De hecho, hombre, yo perdí un poco la serie de Blake y Mortimer, luego la recuperé en 2012 y aquello es un regalo de Navidades que, bueno, recordaré durante mucho tiempo, ¿no? Genial. Y luego, pues, El báculo de Plutarco, La marca amarilla, La onda séptimos, en fin, regulín, pero aún así no está mal. Entonces, sí, yo creo que pertenecen más al ambiente este inglés, y siempre que lo sepan hacer bien y no saturarlo mucho, pues desde luego los mejores álbumes salen de ahí. Pues sí. Mira, y si tuvieras que quedarte con un álbum de la serie, no sé si podrías decir alguno, pero bueno, si puedes decirlo, ¿con cuál te gustaría, cuál te gusta más, con cuál te gustaría quedarte? Sí, yo creo, ¿de la continuación, de la serie entera? O entera, o sea, en general, entre la continuación y lo original de Jacobs. Está complicado. Hombre, yo creo, desde luego, de los que tiene Jacobs, yo me quedaría probablemente con uno de las tres fórmulas del profesor Sato o con La marca amarilla. La verdad es que es complicado decir, son todos tan buenos. Sí. Y luego, hombre, de la continuación, el caso Francis Blake, que es una maravilla. Sí. Y luego El báculo de Plutarco, que a mí me sorprendió gratamente. Yo no pensaba que iba a estar tan bien, pero de verdad es un álbum excelente. Así que yo me quedaría con él. Después de venir de donde veníamos, con el... Con la onda séptima, efectivamente. Sí, la verdad es que Zuyag y Sent no suelen defraudar, excepto con el santuario de Gondwana, que fue un poco flojo, pero con los demás la verdad es que siempre lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces yo creo que le han dado un aire nuevo a la serie y pues está francamente bien. Mira, y ahora que nos hablabas de esta pequeña, bueno, incursión en Gibraltar en la vara de Plutarco, en el báculo de Plutarco, ¿cuál es la aventura que en tu opinión te gustaría o que nos falta por ver de Blake y Mortimer? Hombre, yo creo, hombre, Tintín llegó a ir al espacio, yo creo que tal vez a Blake y Mortimer le falta tal vez algo espacial, yo creo que tiene mucho potencial, además porque en fin, es de la época de los 50, sí. Tal vez podría moverlo un poco a los 60, podrían hacer ahí un proyecto secreto de llegar a la Luna antes de todos los demás, yo creo que eso podría tener un poco de gancho. Hombre, yo creo que eso está lo de la Luna y luego sí que tal vez una aventura un poco más marina, tal vez, ¿no? Un poco más de travesía, tal vez. Llegaron a pensar en hacer una aventura solo en el piso en el que viven Blake y Morty, es decir, en el 99 bis de Park Lane. Yo creo que hacer eso en un barco así con travesías y tal podría ser, aparte original, podría tener mucho interés, ¿no? Si pones así al estilo Agatha Christie en 10 negritos, ¿no? Metes ahí unos personajes potentes y tal, y yo creo que puede tener mucho juego. Sí, en eso experimentó también mucho Hergé, porque cuando, bueno, el tema del viaje a la Luna, el tema de la estrella misteriosa también, que estaba politizado. Sí, eso ya es un poco excesivo. Yo la estrella misteriosa ya no. Sí, hay muchas críticas. Muchas críticas. Y después el tema de las joyas de Agastafiore, que es una de los más alabados y que pasa todo en la mansión de Moulinsart. Sí, yo la verdad es que yo sigo sin verle la gracia a ese álbum, la verdad, porque yo me lo... De hecho, bueno, yo veía estas críticas tan magníficas y oye, habrá que leérselo, me lo leí. Y hombre, sigo sin... En fin, no está mal y tal, pero sigo viendo como el hermano un poco flojucho de la serie, ¿no? A mí, por ejemplo, el asunto Tornasol, yo creo que es mi favorito de los Tintines, ¿no? Me fascinó aquel... Y Tintín en América está muy bien, así que me gustan un poco más movidos, con más cuerpo. Mira, ¿y qué otras historietas o cómics te gusta leer o qué has leído últimamente? Hombre, yo leo, a mí me gusta también mucho la escuela de pilotos, es decir, pues Goscinny, Morris, en fin, Lucky Luke, Asterix, demás. Luego, pues, en fin, Gene Stern, que tiene su serie de Adler, que es magnífica, tengo aquí los integrales. Preciosas. Luego Bob de Moore también, con su, en fin, con Barelli, con Cory, que es otra serie magnífica. Luego también leo Asterix, leo las obras de Jacques Martin, leo a Tintín, por supuesto. Y también, hombre, esto yo creo viene de familia, Hugo Pratt es, en fin, era pariente mío, entonces pues tengo aquí, en fin, toda la colección de Corto Maltés, una serie que me encanta, la veo muy original y nada, es muy buena lectura. Y luego, pues sí, en fin, algún cómic así de superhéroes, la verdad es que no leo mucho. Algún cómic americano, pues en fin, Flash Gordon, por ejemplo. O sea, pero que Hugo Pratt era pariente tuyo. A ver, explícanos eso. Efectivamente. Hugo Pratt era, a ver, vamos a por ver. ¿Por parte de tu padre, de tu madre? Vamos a ver, mi tía abuela sería mi tío abuelo. Uh-huh. Ah, sería tu tío abuelo Hugo Pratt. Sí, de hecho sí, o sea, mi tía abuela fue la colorista y fue su mujer, vamos, Anne. Fue la que coloreó todos sus álbumes, en fin, su mujer, ¿no? Ajá. Entonces, sí, sí. Uy, qué interesante. Pues estarás como loco de que salga el nuevo Bajo el Sol de Medianoche, el nuevo álbum. Hombre, la verdad es que hay que reconocer que el equipo que han elegido está muy bien, Pellejero, desde luego los extractos que he visto del álbum están muy bien, pero ha habido muchos conflictos de derechos con la familia, en fin, con la familia de Hugo Pratt y tal. Creo, yo la verdad es que no estoy muy metido en eso, pero sí que creo que hubo un conflicto de derechos y al final la familia de Hugo Pratt ha perdido todos los derechos sobre la obra. Entonces, bueno, digamos que lo veo con un poco de cautela el tema. Yeah. Yo creo que el álbum, desde luego, va a estar muy bien. Pero, hombre, yo creo que podrían haberlo hecho de otra forma, tal vez contando un poco más con la familia. Sobre todo, en fin, para ser un poco más conciliadores, ¿no? Claro, claro, no, está claro. Hay que llegar a la conciliación siempre que se pueda. Exacto. Mira, y ya que dices que tienes toda la colección de Corto Maltés, ¿la tienes, no la española, la extranjera, o tienes la española? Tengo una edición especial así, en fin, con acuarelas magníficas de La Balada del Mal Salado, que es el, en fin, el álbum más importante, creo, sí. De hecho fue el primero. Sí. Y luego sí, tengo la edición de aquí de Norma y luego tengo algunos álbumes sueltos en francés. La edición de Norma en color, esa que era tomo grande. Sí, tengo la edición de Norman Color y luego tengo una que son con albumcitos pequeños que ya es en blanco y negro. Mm. Eso es el cofre. Ya. Sí, no, te digo esto porque, claro, porque Norma Editorial pues hace esas cosas raras que hace con Blake y Mortimer, también lo hace con otras series. Y Corto Maltés es una de esas. Entonces yo estoy esperando aún que cómo van a enfocar este nuevo álbum, en qué serie se va a englobar, porque cada dos años o tres sacan una nueva serie de Corto Maltés, que sacan dos o tres tomos, lo dejan aparcado y luego... Sí, yo no sé, debe haber algún caprichoso ahí en Norma Editorial que le encanta y que cada tres años pues se vuelve a acordar y dice, ah, mira qué bien, y vuelven a sacar otro. Pero para mí las mejor editadas son las de Totem, de los años 80, que hizo Toutain, allí en Barcelona, que eran en blanco y negro con las ediciones originales, o sea, el formato original como había salido en Italia y tal. Sí, las conozco, son francamente magníficas. La verdad es que en el caso del cómic, las ediciones españolas, desde luego, eran mejores antes que ahora. Se hacían con un, por ejemplo, las de Grijalvo de Blake y Mortimer, yo tengo un par de ejemplares y a mi opinión son un poco mejores, tienen mejor papel. ¿Y has leído algo de novela gráfica así últimamente, de que hayas leído así en España, o no te gusta? No, es que no soy muy asiduo al género. Sí que es verdad que he descubierto algo, no me acuerdo exactamente el título, creo que era algo de los genios de la chatarra, o era algo de la chatarra, sí, que salió, en fin, que es español. Y la verdad es que me sorprendió gratamente porque estaba muy bien. Entonces, no es un género que mire mucho, la verdad, pero yo creo que tiene bastante potencial. Si saben adaptar bien las obras que hagan, pues la verdad es que yo creo, desde luego, me pasaré a leer unos cuantos en cuanto saquen algo que me llame. Sí, la verdad es que es lo que decías tú antes, que hay tanta cosa que leer que, exacto, sí, que te pierdes. No da tiempo, ¿eh? Pues sí, ni tiempo ni dinero, porque exacto, te puedes dejar la vida en ello. Sí, ya, sí, además son todos muy caros. Te empiezan a meter chorradas de... Bueno, chorradas no, cosas muy buenas, pero que cuestan una pasta de collectors y demás, y claro, pues... Al final. Mira, ¿y sueles escuchar podcast? Depende, o sea, por ejemplo, el vuestro sí que estuve escuchando un par así para ver un poco de qué iba el tema, me gustaron muchos. Y luego, pues hombre, depende, alguno de algún programa de radio en concreto, pues uno, en fin, yo sigo un poco Onda Cero, también voy, alguno que aparece ahí, alguno de economía, algunos de... Sí, que no puedes escucharlo a la hora que eso es. Y... Sí, o sobre todo que es que directamente ya lo hacen ya como podcast directamente. Así que sí, hombre, tampoco es que los escuche tan a menudo, pero sí, de vez en cuando, la verdad es que está bien. Yo creo que es una forma innovadora muy interesante de traer todos estos contenidos y así que, en fin, que cada uno los pueda escuchar cuando quiera y cuantas veces quiera, ¿no? Pues sí, pues sí. Oye, pues que ha sido una entrevista que se me ha pasado el tiempo volando y que me ha encantado tenerte en Radio Bertoldo y espero pues llamarte en alguna que otra ocasión para seguir hablando de Blake y Mortimer. Pues nada, el placer es mío y nada, cuando queráis, ya sabéis, aquí estoy. Pues muchas gracias, Miguel, por la entrevista. Muchas gracias. Buenos días, ¿qué te pongo? Quería algo natural, sin conservantes ni colorantes, que sea refrescante pero también calentito, breve pero intenso, que despierte mi imaginación. Entonces, una liella de Fosca Drástica. Perfecto, que sea para llevar. Tú también puedes hacerte con uno en fosterediciones.com. I love you for sentimental reasons. I hope you do. I'll give you my heart. I love you, and you alone were meant for me. Please give your loving heart to me and say we'll never part. I think of you every morning, dream of you every night. Darling, I'm never Whenever you are inside, I love you for sentimental reasons. I hope you do believe me. I've given you. Bueno, ya estamos en la parte 3 del programa. La parte 3 del programa de hoy va a tratar de una confesión mía particular, de cómo llegué al mundo del podcasting y de las opiniones que tengo acerca de una serie de preguntas que me han planteado los chavales del Amor Será Yo en esta rueda sin fin que se ha llamado el tag del podcasting, que es un poco como el típico... la típica parida, ¿no? Que yo hago una cosa, nomino a 3 personas más que la tienen que hacer, etcétera. Bien, voy un poco a primero a decir las preguntas que voy a contestar y después procederé a, pues a eso, a contestarlas. Pero bueno, desde aquí ya, antes de comenzar, darle las gracias, entre comillas, a estos chavales del Amor Será Yo que bueno, que me han puesto en esta tesitura y que muy amablemente lo he cogido. Y bueno, supongo que le haré la putada a otros 3 podcasters para que lo hagan a su vez en su programa. Vale, las preguntas son: ¿cuándo empezaste en el podcasting? ¿Por qué lo hiciste? Si alguien te pide consejos para iniciar en esto, ¿qué le dirías? ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción que te has llevado haciendo el podcast? ¿Y cuál ha sido el mayor disgusto o enfado? ¿Qué equipo utilizas para grabar? ¿Cuál es tu plataforma preferida para grabar o publicar podcast? ¿Qué cambiarías del podcasting? ¿Qué cambiarías del mundo de la tecnología? ¿Qué podcast escuchas habitualmente y por qué? Y por último, nominar a 3 podcasts o podcasters para continuar la cadena. Esto ya se empieza a parecer un poco a un programa de Milcar, ¿no? A este programa de este Metapodcast que hace él, invitando a gente a hablar de sus podcasts y de lo que hace el podcasting, ¿no? Bien, pues ¿cuándo empecé con esto del podcasting? Pues mira, me lancé a la piscina a mediados de 2014, mediados del año pasado. ¿Y por qué lo hice? Bueno, la historia es un poco larga. Yo creo que un poco lo hice empezando... Bueno, antes de contaros la historia larga, tengo que decir que eso, que yo un poco lo hice pues empezando como todo el mundo, ¿no? Escuchando podcast y diciendo, pues yo también tengo algo interesante que contar y me gustaría que la gente lo conociera. Bien, pues esto empezó ya hace muchos años, como bien digo. Allí por el 2008 yo estaba estudiando todavía en La Coruña y estudiaba ingeniería allí. Y bueno, nos juntábamos de vez en cuando, hacíamos fiestas, etcétera, y también otras parties más light, ¿no? Y nos juntábamos a jugar al Monopoly, a juegos de mesa. Los juegos típicos de mesa, los juegos clásicos, pues el Monopoly, el Trivial, etcétera. Sobre todo le dábamos mucho al Monopoly y nos picábamos bastante, bueno, con esas partidas interminables. Entonces, un día, como nos gustaba tanto el Monopoly, pero ya lo teníamos muy quemado, decidí ir al Corte Inglés, ¿no? A esos grandes almacenes que hay en todas las ciudades, o en casi todas, y mirar algún juego de mesa interesante para pillar para el grupo y pasárnoslo bien. Y descubrí uno que se llamaba, que igual los más viejunos del lugar lo recordáis porque era un juego de NAC, que se llamaba La Fuga de Colditz. Me llamó imperiosamente la atención ya de primeras por la temática. Nunca, yo la verdad es que los juegos de NAC no los viví. Sí que los vivió gente que ahora, por ejemplo, tiene 35, 40 años. Y bueno, La Fuga de Colditz es un juego de mesa que consiste en que una serie de jugadores, que son los prisioneros de la cárcel, de la prisión más segura de la Segunda Guerra Mundial, que fue el castillo de Colditz, está basado en una historia real, tratan de fugarse de la prisión delante de las narices de los oficiales alemanes, que los representa otro jugador. Bien, eso un poco por encima. A raíz de comprar ese juego, empecé a investigar en internet. Primero porque las reglas son un poco dudosas y farragosas. Entonces empecé a buscar unas FAQ. Answer questions, ¿no? Y bueno, y lo que encontré fue una comunidad grandísima de juegos de mesa que se llama la BSK, una comunidad en español, de juegos de mesa modernos, de juegos de mesa como el Catán, como la Alhambra, por ejemplo, como el Carcassonne, etcétera. Esta serie de juegos que si no conocéis yo os recomiendo muchísimo. Y a raíz de encontrar estos juegos y a raíz de que me compré un iPod, descubrí los podcasts. ¿Y qué podcasts escuchaba? Bueno, pues al principio me puse a escuchar podcasts como tipo La Rosa de los Vientos o podcasts que eran un poco programas de radio que los subían y los podía escuchar cuando querías. Y entre todos estos descubrí un podcast que yo creo que fue el podcast primitivo de los juegos de mesa en español, que es Vislúdica. Era y es, porque aún sigue emitiéndose, que lo hace David Arribas con una serie de colaboradores. Y me encantó ese podcast y me descubrió muchísimo el juego de mesa, que es una de mis otras pasiones. Y empecé a interesarme por los juegos de mesa y por los podcasts en general. Y empecé a descubrir más y más podcasts. Y siempre tenía esa espina clavada de decir, bueno, pues yo podría también hacer un podcast de juegos de mesa. Pero ¿qué pasa? Que podcasts de juegos de mesa los hay y muy buenos, y hay muchísima gente que los hace genial, y yo no soy, yo soy un mindundi, digamos, en el mundo de los juegos de mesa. Porque realmente hay mucha gente que juega mucho, que tiene un grupo muy formado. Y otra de mis aficiones son los cómics. Y realmente me puse a buscar programas de cómics, podcast de cómics en castellano, y vi que no había podcast de cómics. No había muchos. Los que había, pues bueno, sí, el Bocadillo de Radio 3, después comenzó Las Metrópoles Delirantes, pero más allá de eso no había muchos podcast de cómics que hablaran de la novela gráfica y de la BD franco-belga. Así que hay muchos podcasts de mundo friki y de cómics de superhéroes, pero de esta temática no había. Y bueno, pues nada, un poco me decidí a lanzar mi podcast y hablar de eso, y ese fue como empecé en el mundo del podcasting. Bueno, si alguien me pide consejos para iniciarse en esto, ¿qué es lo que le diría? Bueno, pues mira, lo primero que le diría es que pierda el miedo, que se lance a grabar, que al principio la voz de uno nos parece rara cuando la escuchamos grabada, pero luego te acostumbras enseguida, y además que te lo vas a pasar muy bien, porque no solo es grabar el podcast, sino que luego es la edición donde tú metes música, donde tú metes efectos, donde tú metes promos, donde te expresas libremente, y al final es como aquellas radios piratas, ¿no? De antes de la era pre-internet, que se emitían en onda corta y son totalmente libres, ¿no? Son radios donde tú te puedes expresar, donde le puedes contar tus experiencias al mundo y como yo hago, recomendar cómics, porque me gusta mucho recomendar cómics entre mis círculos de amigos, y un poco lo que estoy haciendo con el podcasting es ampliar ese círculo de amigos y crear... La idea es crear una comunidad grande de churruscos, que son mis seguidores, y que les gusten las recomendaciones que les hago. Vale, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que me he llevado haciendo el podcast? Bueno, pues la mayor satisfacción me la llevé este año cuando conocí al grupo de podcasters gallegos en las jornadas que hicimos en Marín de Podcasting de Galicia, que son una gente maravillosa, que comparte la misma afición que yo y múltiples aficiones. Son muy variados, personas de muy distintas ramas y que enriquecen muchísimo. ¿Y cuál ha sido el mayor disgusto o enfado? Pues conocer al grupo de podcasting de Galicia. No, es una broma. No, en serio, la verdad es que los mayores enfados que me he llevado han sido pues por temas tecnológicos, por sobre todo por temas de no saber encontrar un feed o no saber recopilar algo o hacer un banner o problemas en el audio, etcétera, tipo enfados, ¿no? Pero bueno, eso es lo de menos, porque al final el resultado compensa todo lo demás. Eso está asegurado. ¿Qué equipo utilizo para grabar? Pues vamos a ver. Empecé grabando desde el propio iPhone con los AirPods, con los micrófonos que trae integrados el micrófono que trae integrado los AirPods. Y después de un tiempo compré un micrófono con trípode y una mesa que es la Q802 de Shenix USB con dos entradas XLR. Compré un micro que es el Shure SM58, ¿no? El teléfono del presidente, tanta fama que tiene y tan maravilloso que es. Bueno, pues mi voz, como es una mierda, pues sigue oyéndose igual que en el iPhone. Y un trípode que pillamos entre algunos podcasters gallegos, le mando un saludo a Celacanto y a Dumacae, que hicimos un pedido conjunto de trípodes y de material. ¿Ves? Es una de las cosas buenas del podcasting, conocer al grupo de podcasters gallegos. Y bueno, básicamente lo grabo todo en un MacBook Pro de finales de 2009. Utilizo como software GarageBand. Audacity lo he utilizado alguna vez, pero vamos, la verdad es que me manejo muchísimo mejor con GarageBand. Al principio fue un poco farragoso aprender cómo se utiliza, pero las posibilidades son enormes, grandísimas, y es una pasada de programa para los que tenemos Macintosh. Vale, la plataforma preferida para grabar podcasting es GarageBand, y mi plataforma preferida para publicar podcast es, yo lo subo, archive.org, y ya se redireccionan y se enlazan en iVoox, en iTunes, mediante una serie de procedimientos que hice hace mucho tiempo y que ya no me acuerdo absolutamente nada, y también lo subo en Spreaker. Spreaker es una plataforma que me gusta menos, aunque es muy sencilla de utilizar, tiene una interfaz muy sencillo y te da unas estadísticas más o menos sencillas y rápidas, pero tiene una capacidad limitada, es como un programa freemium, ¿no? Que tienes que pagar por características premium, tienes que pagar. Por supuesto, de momento no me planteo pagar ni ampliar la capacidad, por lo que estoy haciendo en Spreaker es borrar los capítulos antiguos del podcast y dejar los más recientes. Pero todos están tanto en mi web, que es www.radioberetoldo.wordpress.com, como en archive.org. Y por supuesto en iTunes y en iVoox. Bien, ¿y qué cambiarías del podcasting? Bueno, del podcasting me gusta que sea underground, aunque también me gustaría que se monetizara, ¿no? Porque realmente, porque ¿para qué ocultarlo? Vamos a ser sinceros. Me gustaría que la gente monetizara, pero aportando, ¿no? Aportando cosas a los oyentes. Porque es mucho trabajo el que se pega mucha gente para sacar sus podcasts, aunque también por otro lado es una afición que cada uno hacemos altruistamente, y también pues porque por eso hay, porque hay mucha gente llevando un currel sin remuneración. Pero bueno, lo que estaba diciendo, una monetización pues que sea así, sutil, blanda, dando algo más a los patrocinadores que simplemente un audio cada X tiempo, etcétera, que haya concursos, que haya promociones, que haya recompensas especiales, etcétera. Y también me gustaría que en el mundo del podcasting hubiera una plataforma única tipo YouTube, donde cada uno tuviera un canal y que tuviera sus suscriptores, etcétera. Yo creo que eso sería muy beneficioso para el podcasting, aunque todavía no existe. no existe una plataforma unificada, digamos, que tenga tanta fuerza como tiene YouTube. Existen otras plataformas que son más o menos farragosas y complicadas, y un poco cambiaría eso. Por lo demás, me encanta el mundo del podcast y me encanta que sea underground, me encanta que cada uno exprese sus opiniones, sus sentimientos, que se abra al mundo y que nos enriquezca, porque al final es un mundo muy rico que se retroalimenta con muchas historias. Vale, del mundo de la tecnología, ¿qué cambiaría? Bueno, del mundo tecnológico, más que cambiar, entiendo que le falta evolucionar y perfeccionarse. Digamos, ahora hay como, después de la era, en esta era post-internet, ¿no? En esta era del internet ya asentado, hay como un poco como un batiburrillo, como que a veces las cosas que se nos van de las manos, ¿no? La tecnología empieza a evolucionar, a ramificarse y está un poco como descontrolado y en continuo movimiento. Pero bueno, cambiaría sobre todo del mundo ligado a la evolución tecnológica, sobre todo y con el mundo empresarial, las prácticas abusivas de la obsolescencia programada, ¿no? El ritmo tecnológico que supedita muchas veces la evolución a los márgenes de beneficios, es decir, porque Apple, si tiene una cámara de 12 megapíxeles, la saca de 6 y nos la va a sacar de 12 dentro de 3 años para que cambiemos la nuestra de 6 por una de 12 y cosas así. O sea, esa serie de historias y de rollos que claro, tienen su naturaleza en el mundo empresarial y en los beneficios de las empresas, que por otro lado también son totalmente normales, porque si no hay beneficios no hay evolución tampoco. Entonces es un poco complicado, pero bueno, sí que cambiaría a veces las prácticas abusivas de las empresas y sobre todo en relación con la obsolescencia programada y bueno, y la evolución del mundo tecnológico que la veo un poco hoy en día un poco dispersa. ¿Qué podcast escucho habitualmente y por qué? Bueno, pues aquí un poco esta pregunta es un poco de recomendación, ¿no? De los podcasts que escucho. Voy a nombrar uno, ya que os dije que había empezado con el mundo de los juegos de mesa, que es otra de mis grandes pasiones. Voy a nombrar El Tablero, de Kabutor. El Tablero es un podcast de juegos de mesa que, aparte de hablar de juegos de mesa, tiene una sección que la hace nuestro amigo Celacanto, que es la sección de notas del diseñador, que se ha convertido mediante un spin-off en notas históricas. Pero yo os recomiendo que, en vez de escuchar notas históricas, escuchéis El Tablero podcast y las notas del diseñador. Porque en notas históricas, Celacanto nos cuenta esa maravillosa historia que trata de cualquier tema, pues que es precioso y maravilloso, pero nos falta la parte dedicada al juego. Normalmente Celacanto dedica una hora, hora y media a la parte histórica. Totalmente recomendable, totalmente entretenido, uno de los mejores podcasts de historia que se están haciendo a día de hoy en el podcast castellano del mundo. Y después, después de esa hora, hora y media de su relato histórico, viene una media hora donde nos habla del juego de mesa. Y yo creo que es de ley y es de recibo escuchar todo el podcast, y que por media hora no os va a matar, aunque solo os guste la historia, escuchar la otra media hora del juego de mesa, porque descubriréis un mundo muy apasionante, muy entretenido, y como es el de los juegos de mesa. Por tanto, recomiendo el podcast El Tablero, que lo realiza Kabutor, que tiene varias secciones, y dentro de las secciones de Kabutor, del Tablero, está la sección de notas del diseñador, se supone del diseñador de juegos, que la realiza Celacanto, que es un mix entre juegos de mesa e historia, y está de vicio. Vale, y nominar ahora a tres podcasts o podcasters para continuar la cadena. Vale, ya sé que vais a matar. Bueno, si lo queréis hacer, lo hacéis, si no, no lo queréis hacer, pero a mí me gustaría mucho que lo hicierais, que cogierais este guante que yo os lanzo. Uno es David Arribas, del podcast Bislúdica, porque plantó la semilla, le tengo que dar las gracias porque plantó la semilla en mí del gusto por el podcasting y del gusto por los juegos de mesa y por escuchar el podcast hablado y por escuchar a la gente hablar de lo que más le gusta, en este caso los juegos de mesa, a David. Uno es ese. Otro es Agus, de No soy un troll, que es un metapodcast muy interesante, que no sale con la frecuencia que yo querría, porque me gusta escucharlo mucho, pero que cuando sale, la clava. Y me gustaría, tengo curiosidad por saber qué contesta a todas estas preguntas. Y, por último y tercero, a José Manuel Ramírez, de Más que Teclas, que es un podcast de tecnología diario, Más que Teclas Little, alternativo al Emilcar Daily, que la verdad es que está muy bien y que también se merece la oportunidad de que lo escuchéis, porque es un podcast buenísimo. Yo lo conocí a raíz del intercambio podcastero, del Interpodcast que se hizo sobre abril, mayo, creo que fue, de este año. Bueno, y nada más, desde aquí eso, lanzarle el guante a esos tres fieras del podcasting, para ver si se animan a realizar este tag del podcasting. Yo lo he incluido dentro de un programa de Radio Bertoldo para aprovechar, y mira que me venía de maravilla para el postre, porque no tenía ningún tema esta semana así especial del que hablar. Y bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado conocerme un poco más. Y ya se acaba el programa de hoy, programa número 20, programa dedicado a Blake y Mortimer. Hablamos con Miguel Frognier en una maravillosa entrevista, y os recomiendo que paséis por su blog. Y bueno, nada más, simplemente despedirme, emplazaros en el próximo programa, que será el programa 21, que me podéis encontrar en www.radiobertoldo.wordpress.com o en Twitter como @radiobertoldo, y que no sé si os voy a dar envidia o no, pero ahora mismo me voy a ir a leer el nuevo álbum de Blake y Mortimer, que ya acaba de salir a la venta, que se llama La vara de Plutarco. Así que nos vemos en la siguiente y ya os contaré qué tal. Hasta la próxima, churruscos.